Para vos, viejo. Y para vos también, Hugo. De parte de Dieguito Mandinga. Saludos para Norma, Silvia. Recen por ellas, por favor. Toto, Pochi, dice Lautaro. Me desperté una mañana y vi que no estabas. Que no me esperabas para desayunar. Al buscarte me di cuenta que algo pasaba. Todo fue muy raro para recordar. Dicen que la vida es una y hay que disfrutarla. Pero estos vacíos no puedo llenar. No me cuenten nada de esta realidad. Con las palmas arriba y dice: cuántas cosas inconclusas quedaron en hablar. Cuántos sueños rotos que nunca vendrán. Hoy tan solo quedan duros momentos borrosos de noches oscuras de aquel hospital. ¿Qué carajo te fuiste sin decirme nada y peleaste solo con tu enfermedad? ¿Quién es dice? Oh, no me digas nada, no me cuentes nada de esta realidad. ¿Quién es dice? Dale. Oh, no me digas nada, no me cuentes esta realidad. Para vos, viejo, de parte del Pepo y la Superbanda Gedienta, dice: baila Castiñeiras. Para vos, Pinito querido. La Peposa. Para la familia López. Seres queridos que ya no están. ¡Y dale, Pepo! Yo me acuesto cada noche deseando soñarte y no despertarme si vos ya no estás. O tan solo queda que volvamos a encontrarnos y el dolor eterno poder remediar. Han pasado tantos años y no regresado, mi amigo del alma, te extraño, papá. ¿Qué dijo Michelle?